chamado Wabi Sabi. E dos dous temas adiantados eliximos esta vida. Sangre corre por mi piel, el pecho un nuevo nivel. Es como un amanecer, un eco de mi querer. Un viaje, un vaivén, me impulsa a renacer. Mis venas traen el poder, ritmo que no va a ceder. Vivo por la vida, por cada latido, vivo por la vida. Vivo por la vida, por cada latido, vivo por la vida. Aunque caiga y duela. Zuarat, dos tamén irmáns Santiago e Sebastián Hernández Zarauz, xa asentados en Madrid fai moito tempo. Agora presentan un EP chamado Tiza. Escoitamos Pingüica. Pa que no olvide, no se equivoque. Pa que no olvide, no se equivoque. Pa que no olvide. Mucho gusto y buenas tardes. Hoy me vine a presentar. Aunque usted ya me conoce, se lo vengo a recordar. Soy el tipo que no quiso al delirio responder. En mi canto lo preciso soy, también amanecer. En mi canto lo preciso soy, también amanecer. Pa' que no olvide, no se equivoque. Pa' que no olvide, no se equivoque. Se espante si me encuentra un poquito diferente. En silencio me guardaba, de paciencia ni me cuente. Y dígale a María, se va a alegrar. Aunque me fui de casa, supe regresar. Tocó pensar distinto, tocó jugar mi suerte. En medio del diluvio, logré escuchar mi mente. Irme paso a pasito, hacerle una canción. Después del chingadazo pude volver a levantarme. Mucho gusto y buenas tardes. impaciencia. É a quinta game session de Balkan Paradise Orchestra, que chega coa sorprendente colaboración de Raghu Dixit, un recoñecido cantautor, productor e compositor de música para o cine indio. Raghu Dixit remestura a canción orixinal e canta en Kannada, o seu idioma natal. ಕೇಳಿದರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಶಿವನ ಸರಿ ಹೋಯ್ತದೆಲ್ಲ ನಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರು ನದಿರುಳಲ್ಲಿ ಹಾಯುವ ದೋಣಿ ದಾರಿಯೇ ತಪ್ಪಿದರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ದಡ ಕಾಣದು ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡದಿರು Cantautora británica de orixes da Illa de Granada, publicou un álbum moi ben titulado Sunshine Music, que comeza con esta Seaweed. Seaweed and the night. gracefully you bend my soul, swaying in the flow, trusting in your arms we float together. The stillness is so satisfying. Can I be here forever? MTV, que xa non era MTV dos bons tempos, e para recordalla, aproveito e vou poñervos un grupo daqueles tempos que raramente he recordado, un dos meus favoritos dos 80, Heaven 17, e este hit do 1982, Let Me Go. Estilo ensalada deste programa e falando de tempos pretéritos, fai uns días me despertei cunha música na cabeza que facía séculos sen escoitala, sen pensar en ela, que nin sequera o tiña no meu disco duro, La Romería de Víctor Manuel. Van subiendo los mozos con los corderos al hombro, sube la gente contenta a la fiesta del patrono. Sube la niña que estrena zapatos novio y un bolso, y todo el verde del valle se refleja en el arroyo. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Se van por la carretera cruzando cuna y cenera, canta su pena el romero y la vieja su consejo. Por San Cosme y San Damián, cuidado niña temprana, no pases a maizal, no lo riegues con tus lágrimas. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Hay una empinada cuesta para llegar a la ermita, y las campanas repican, los romeros van a misa. Y el pastor con su rebaño, con su zurrón y las vacas, quiere ser luz o campana y despertar a su amada. Y la gente por el prado no dejará de bailar mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Mientras escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Fai unhas semanas escoitamos ao músico e acordeonista francés Vincent Peirani. Agora vexo que vai presentar o seu disco Living Being Four Time Reflection no próximo Festival de Jazz de Lugo. Escoitamos unha peza que no disco a chaman Bremain Suite, pero soa tamén outra cousa. Thank you. Neil Young celebrará o 50 aniversario de Tonight's the Night e aparecerá en novembro unha edición ampliada da que avanza nesta Lookout Show. Thank you. a hole in his arm. But old Bill is up there still, having a ball, rolling to the bottom. Look at Joe, you're coming home. Old times were good times. Old times were good times. Old times were good times. Tras os dous últimos adiantos, o compostelán Luís Fercán publica Fresulfe, terceiro avance do que será o seu cuarto disco de estudio, de novo baixo a producción de Nacho Mur, de La Moda. Salí de mi casa, iba dispuesto a fumar toda la hierba que quedaba. Y en medio del parque dijimos, aquí no pasa nada. Salí de tu vida, iba dispuesto a besar alguna boca envenenada. Y en medio del bar me escribiste y ya no había nadie. Tiré hacia Fresulfe, iba dispuesto a acabar todos los vinos que quedaban. Saliendo de mi Compostela, aquí no llora nadie. Puede que esta noche me entretenga mientras canto tu canción, la que cantabas antes. O puede que la luna me entretenga mientras miro a un callejón. Si veo pasar a alguien, puede que esta noche me entretenga mientras canto tu canción, la que cantabas antes. O puede que la luna me entretenga mientras miro a un callejón. Si veo pasar a alguien, si veo pasar a alguien, no veo pasar a nadie. Marta Pareja Buenaventura presenta Múltiple, adianto do seu disco homónimo que se publicará o próximo 6 de novembro. Múltiple nace duno dos poemas do seu libro Viaches. Cuerpo. escondido entre las voces que retumban en mis senos. Cada hueso de mi cuerpo unido a la tierra oscura. Cada gota de mi sangre vertida en cada uno de mis ciclos. De mis ciclos. A mirada de Vicente Navarro volve a súas raíces manchegas coa publicación de Cantares de Llanura y Monte, un novo EP que reinterpreta o folclore dende unha mirada contemporánea, como vemos nesta La primera vez que te vi. Para mi vihuela que se me ha roto la prima, la segunda y la tercera. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas por estos caminos, por estas veredas. La primera vez que te vi, vaya calentura que me dio, no me la podía quitar ni con palabritas de amor. Ventana, un cerezo, por cada guinda un abrazo, por cada cereza un beso. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas por estos caminos, por estas veredas. La primera vez que te vi, vaya calentura que me dio, no me la podía quitar ni con palabritas de amor. De luna, canciones de rondadores que andan pidiendo fortuna por ventanas y balcones. A tu puerta llaman puerta y a tu ventana, ventana. A tu madre, clavelina, y a ti, rosa encarnada. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas por estos caminos, por estas veredas. La primera vez que te vi, vaya calentura que me dio. No me la podía quitar ni con palabritas de amor. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas por estos caminos, por estas veredas. La primera vez que te vi, vaya calentura que me dio. No me la podía quitar ni con palabritas de amor. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas por estos caminos, por esta vereda. La primera vez que te vi, vaya calentura que me dio. No me la podía quitar ni con palabritas de amor. Susurraba yo cantando en los brazos de mi amante. Colectivo da Silva e Anouk de Van publican Mi Amor, froito da súa pasión pola canción italiana, a lo que eu tamén me apunto. Mi amor, antes me llamabas amor mío. En mis canciones soy libre y hemos vuelto a existir. Solo a través de tus ojos me reconozco al fin. Y en una avioneta azul me coges de la mano y dices llévala tú. Qué poco has cambiado. Single de avance do novo disco de Tracy Vandal e John Mercy. Para esta primeira canción conta coa colaboración do escocés Alex Capranos, vocalista dos Franz Ferdinand, ex colega de Tracy na banda Carelia, que interpreta unha das personaxes do álbum Ivory Razor. Don't hear you sing. The house is burning down. Your house. Estéreo, que presenta o segundo avance con un código moito máis melódico, coa voz filtrada e robotizada neste What I Feel. Ratiñas, ata semana que ven, disfrutade. Música.